Estamos con Cecilia Pasos, del área de discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación, quien nos va a comentar la intervención que ha tenido la Defensoría por el caso de un niño discapacitado que necesita mejorar sus condiciones de vida, necesita también la ayuda del Estado, por supuesto, y que además se le dé asistencia. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, sí, efectivamente se trata de un niño chaqueño, un niño con un estado, con una discapacidad compleja o con varias limitaciones, que está atendido en salud, ¿no? En este, por lo menos hasta que la Defensoría ha tomado el tema de este niño, estaba atendido en el Hospital Pediátrico de Resistencia de Chaco y muy bien atendido. El problema que tiene este pequeño es al regresar a su casa. Vive en una zona que se inunda con mucha facilidad. El problema de vivienda es notable porque vive en una habitación con sus cuatro hermanos, más su madre y su padre, en la localidad de Machagay, es un partido del Chaco, el partido de 25 de mayo. Sí, sí. En el interior chaqueño. En el interior chaqueño. Y justamente vos sabés que la palabra Machagay significa tierras bajas o tierras inundables en lengua cuam, de modo que realmente tiene que ser así, ¿no es cierto? ¿Pertenece a una etnia este chico? No, lo desconozco. Realmente no sé si es así o no. Pero la cuestión es que lo que sí sabemos es que de esta manera, cuando regrese a su hogar, se verían afectados sus derechos a una vida digna, una mejor calidad de vida, pero también de su familia, que es lo que considera la oficina. La oficina tiene muy en cuenta, además, qué pasa con su familia. En la medida en que su familia tenga condiciones dignas de vida, la va a tener el niño, y en la medida en que el niño tenga condiciones dignas de vida, también la tendrá su familia. Sí. Todo esto se ha tenido principalmente en cuenta la convención, una vez más, la convención sobre por los derechos de las personas con discapacidad, que en el artículo 7 dice que los estados parte, nuestro estado nacional es parte, porque ha firmado la convención y además la ha ratificado, la ha adherido, y hoy tiene además jerarquía constitucional. Tienen que dar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales, igual que otros niños. Si este pequeño Jeremías vuelve a su hogar hoy en las mismas condiciones en las que estaba, realmente esto no se puede cumplir. En condiciones de hacinamiento como las que vive o por las que atraviesa la familia de Jeremías, la viven muchas familias argentinas, pero principalmente aquellas que tienen un miembro, una persona con discapacidad. Mira, un último informe o documento de UNICEF, que está elaborado a partir del Censo Nacional de Hogares, Población y Vivienda de Argentina del año 2010, dice que en nuestro país hay 659.724 niños y niñas con alguna limitación o dificultad permanente, y que el 6,2% de las familias que tienen uno o más miembros con discapacidad viven en situación de hacinamiento crítico. Por lo tanto, esta Defensoría ha tomado el caso y ha puesto en conocimiento a la ministra de Desarrollo Social de la provincia del Chaco y le ha solicitado una intervención urgente para facilitar mejores condiciones de vida para Jeremías y toda su familia. Perfecto, ese sería el trabajo de la Defensoría. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, Cecilia Pasos, del área de personas con discapacidad, ¿no? Área de personas con derechos de personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.